Hora Libre es una producción del programa REC, Red Escuela Comunicación, dependiente de la Dirección Operativa de Inclusión Escolar del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y está comenzando Hora Libre en Farco, una nueva versión para aquellos que nos escuchan por primera vez. Este es el aire de Hora Libre, un programa que desde 2006 está en el aire y que ha pasado por diferentes lugares, por diferentes frecuencias. Hemos sido parte de AM1110, allí a Radio Ciudad, hemos estado en Génesis y ahora, con toda la alegría de saber que estamos en Farco, en esta red de frecuencias que nos permite llegar a todo el país y que seguramente a nosotros nos genera cierta tensión, porque saber que uno llega a diferentes comunidades, de diferentes lugares, de diferentes frecuencias, nos está así como preparando para abrir un poco ese espectro de públicos que tenemos. Así que, por primera vez, también con la posibilidad de salir en diferido, así que aquel saludo de muy, pero muy buenos medios días se va a transformar hola y solamente en este hola que dice buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque no sabemos en qué horario nuestra gente nos va a escuchar. Sabemos que esa gente que es parte de nuestros públicos está conformado por docentes, por amigos, por comunidades, por esta red de diferentes radios en frecuencia FM y también por los alumnos de la Ciudad de Buenos Aires y por otros estudiantes a los que nos iremos de alguna manera uniendo gracias al mundo de la radio. Yo les cuento a todos los oyentes que por primera vez nos escuchan que Hora Libre es parte de las producciones que se realizan en el marco del proyecto REC. REC Escuela Comunicación, una red de diferentes escuelas que venimos trabajando en la Ciudad de Buenos Aires, en diferentes barrios de la ciudad desde el año 2006 y hasta este 2012, donde estamos felices de poder reinaugurar este ciclo. Pero bueno, ya nos vamos a ir presentando y de a poco les vamos a ir contando con más detalle. La iniciativa de poder estar en el aire tiene que ver con la posibilidad de darle la palabra a otros que no somos solamente los adultos y los docentes, sino los chicos, estos jóvenes y adolescentes que tienen la posibilidad de contarnos aquello que investigan, aquello que leen, aquellas cosas de las que están orgullosos de haber trabajado. Así que yo, sin mucha más presentación, lo que les quiero contar es que en el aire del día de hoy van a estar los chicos de una escuela de la Ciudad de Buenos Aires que se presentan de este modo. ¿Cómo les va, chicos? Bien. Pero sin miedo, no se escuchan. Si ustedes se saludan. A ver, vamos de vuelta. ¿Cómo les va? Bien. ¿De qué escuela son? Julio Cortázar. ¿Dónde queda la escuela Julio Cortázar? En Flores. Barrio de Flores, Ciudad de Buenos Aires. ¿Dónde queda el barrio de Flores? Para aquellos que no conozcan la Ciudad de Buenos Aires. Casi centro de la Ciudad de Buenos Aires. Casi el centro geográfico, sí, no tanto así como el centro político. ¿Y la escuela qué características tiene? ¿Qué horario? ¿Qué orientación? ¿Qué me puede contar algo de eso? Bueno, tiene orientación en comunicación social. Y nada, y somos alumnos de turno de mañana. Turno mañana y turno tarde también. ¿Y el turno tarde? ¿De qué año? De quinto año. De quinto año. Quinto año, turno mañana y turno tarde. ¿Con qué docentes trabajaron? Trabajamos con Sandra y con Eva, que son nuestras profesoras de radio y comunicación. Tenemos un taller, además de la hora de radio que tenemos en quinto año, que es un taller de radio en el que vinimos a preparar justamente este programa con un tema en especial. Importantísimo para aquellos que los quieran escuchar es saber quiénes son los que hablan, así que les voy a pedir que digan su nombre, su apellido y su edad, así como para que por primera vez y formalmente ahora se presenten. Luciano Guido, 17 años. Laila Buñazqui, 17 años. Sol del Rosso, 17 años. Cecilia Angelilli, 17 años. Julián Valdés, 17 años. Jazmín Santiere, 17 años. Buenas, Manuel Azarita, 17 años. Luca Domínguez, 17 años, recién cumplido. Son los chicos de la MEM número 1, Distrito Escolar número 12, Julio Cortázar. Y a los chicos que se acaban de presentar de ese modo, ahora nos van a decir, ¿de qué vamos a hablar hoy? Y hoy tenemos un tema bastante en especial, fuerte, que es las Malvinas. Así que nada, vamos a estar debatiendo, generando discusión sobre eso y mostrando trabajos que estuvimos haciendo en este mes. En esta operación militar realizada en estas 24, 48 horas, tenemos nuestros muertos y nuestros heridos. No hay, por disposición expresa, repito, de la Junta Militar, a pesar del abrumador poder militar argentino, prácticamente una gota de sangre inglesa o isleña derramada. No porque no tuviéramos el poder para arrasar taxativamente todo lo que se nos opusiera. Reitero una expresa disposición para que los medios militares argentinos, a riesgo de su propia vida, no se derramara gota de sangre isleña o inglesa. La revista El Porteño publicó en su número 8 una entrevista al general Galtieri, realizada por la periodista Oriana Falacci. El reportaje, realizado por la italiana para la revista Cambio 16 y publicado en exclusividad por El Porteño, se transformó en uno de los más famosos de la posguerra. Ese número, además, la revista publicaba una serie de notas analizando el impacto social de la derrota de Malvinas. Acabamos de escuchar un separador realizado con la voz de Galtieri y que daba cuenta de lo que se decía en aquel momento en los medios. Seguramente no es sencillo hoy, viendo y conociendo lo que estaba pasando, no indignarse, no enojarse. Estuvieron trabajando mucho más ustedes y aparte empezaron a buscar parte de ese pasado que se podía recuperar. Laila y Lucas, ¿qué tenemos ahora? Bueno, ahora va a venir la entrevista con Oscar Luna, un excombatiente de Malvinas. Nos encontramos en Chacarita, en el bar del fotógrafo, a 2 cuadras de la estación de Chacarita. Y nada, una experiencia única, la verdad. Le contamos a la gente que no conoce Buenos Aires, Chacarita queda del otro lado de la ciudad, muy cerca de un cementerio muy famoso, sí, cerca de la zona más norte, qué sé yo, pero que no es una zona demasiado agraciada. Es una zona difícil de acceder. ¿Y cómo fue la experiencia de ir a ese encuentro? Y nos pareció un privilegio entrevistar a un excombatiente de Malvinas, sobre todo porque es mucho más motivador escuchar a una persona que lo vivió que leerlo o mirarlo por la televisión. Así que nos pareció muy importante y nos encantó. Escuchemos entonces ese trabajo. Yo vivía así en un barrio, en Carapachay, y final de la adolescencia, 18 años. En ese momento, bueno, vivíamos así como, bastante, o sea, más allá de, pues, en un contexto de dictadura. Estamos como atravesando ese periodo que es tan interesante y tan intenso, con esta búsqueda, digamos, de libertad y de encuentro que es tan importante por ahí, escuchando todavía bastante, en ese momento, bastante rock nacional. En ese momento se definía mucho la vida de las personas de esa edad a partir de si hacías o no hacías la colimba. Te sorteaban, era todo un momento de bastante tensión porque estábamos como todos alrededor de la radio a ver qué número te tocaba. Si te tocaba un número bajo, por ahí te salvabas. Si te tocaba un número alto, capaz que te tocaba Marina y eran 2 años. A mí me tocó el 984, ¿sí? Imagínate. En marzo, fines de marzo, principio de abril, se declara la guerra. Salimos un grupo de colimbas, de conscriptos, de diferentes reparticiones. Y bueno, yo fui uno de ellos y fuimos como a ocupar posición a Malvinas. Nos subieron en un Boeing 747 sin asientos, sin los asientos, sin la butaca. Seguimos entonces. Acabamos de escuchar 2 testimonios, en realidad, capturados por ustedes, ¿no? Ustedes fueron al encuentro de este hombre, Oscar Luna, ¿es? Sí. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo fue ese momento? Nada, al principio nervios, pero después el Oscar es un grande, la mejor onda, nos hizo entrar en confianza y pudimos charlar como si fuese un amigo. Él hablaba ahí incluso de lo que era ser joven en aquel momento, de la música que escuchaba. ¿Qué encontraron ustedes de parecido con lo que viven ustedes ahora, con 17, 18 años, algunos con 16, con aquel Oscar del que él ya es grande, ¿no? Pero ¿alguna memoria tiene de esa juventud? Sí, un poco yo noté, es loco vivir como... Notar que él era un joven como somos nosotros y que tuvo que ir a la guerra a nuestra edad y nada, me resulta chocante eso. ¿Qué les pasa a ustedes con este tema? ¿Qué les pasaría a ustedes hoy? Como que es difícil entender la diferencia de situaciones de vida que tenían cada uno, ¿no? Porque ellos en ese momento vivían una situación muy complicada, ¿no? En el país, y nosotros ahora que tenemos una situación bastante cómoda, ¿Cómo entenderlo para que no pase de nuevo eso? ¿Lo entienden? Digo, ¿estarían en situación, ustedes responderían del mismo modo? ¿Qué les pasaría a ustedes si hoy los llaman a la guerra, por ejemplo? Creo que estamos en una situación lo suficientemente distinta como para no tener idea de cómo sería. No, creo que ninguno se puede imaginar cómo actuaríamos en ese momento, pero seguramente trataríamos de escaparnos de la situación. Creo que se puede haber suposiciones, claro, yo creo que me voy, no sé, pero realmente no me puedo contextualizar lo suficiente. Es como decía Haas, casi inimaginable por la coyuntura que hay hoy y lo que era en ese momento. Pero igual, así todo, me pongo en la cabeza de esos pibes que eran como nosotros, 17 años, y es terrible. Hay algo también de... Yo tomo este concepto que traes, que es el de lo inimaginable, ¿no? Aquello que es imposible de visibilizar. Parte de nuestra historia es así. Muchas veces, cuando uno lee el relato histórico en los libros, lo que le pasa es que es tan distante, uh-huh, que resulta como invisible la posibilidad de... realmente construir lo que había pasado. Por ahí, ese último relato, ¿no? Cuando habla de las cartas, empieza a ser como más cercano, más posible, ¿no? Uno tiene, quizás soy por mail, pero digo, tiene como esa posibilidad de conectarse con el otro por el escrito, con cierta posibilidad de hacer chistes, o a veces de ponerse sensible. La carta ayuda a eso. ¿Qué les pasó a ustedes cuando empezaron a escuchar ese relato acerca de las cartas y de la conexión con la familia? Claro, él, una anécdota que contaba era que había un montón de cartas en un lugar, en una galera, creo, y agarró un montón de cartas y cuatro justo eran para él. O sea, imagínate la cantidad de cartas que le habrán mandado que justo eran cuatro para él. Y nada, la verdad, contándolo a él, escuchándolo de él, fue muy impactante. Y aparte, lo tremendo que debe ser, ¿no? Estar en una situación donde uno necesita el contacto con sus conocidos. No sé si alguna vez pasaron por esa cuestión de estar separado a tal punto de querer esto, un hola, un qué tal, un che, saber si para el otro soy importante, si me sigue pensando, si me sigue queriendo. Es parte de, digamos, de lo que me parece él está dando cuenta en esa conversación, ¿no? Esto de, bueno, hacía falta, ¿no? No era solamente que te manden cartas, eso es sentirse cuidado. Una de las cosas que contaban eran los padres mandaban comida, y hay como mucho relato acerca de eso, ¿no? Digo, ¿qué edad tenían ustedes? Ustedes no existían, ¿no? Menos tantos años. Menos tantos años. Ni siquiera estamos en los planes. Claro. Ven, ahí hay una cuestión que para muchos de nosotros es muy difícil a veces de dimensionar. ¿Cómo se pueden imaginar algo que pasó en un momento en el que ustedes todavía no eran, no existían? Es muy difícil transmitir esa cuestión con ese momento cultural, con esa forma de pensar. Hicieron otro trabajo, ¿no? ¿Hay por ahí la posibilidad de contactarse con un soldado? No, había, ahora viene un, vamos a presentar un audio de, es una vecina que todavía vive, que se mandaba cartas con un soldado que estaba allá. Y bueno, ella todavía guardó una de las cartas. Y bueno, ahora vamos a mostrar eso. ¿La vamos a escuchar? Sí. Dale, bueno, escuchémoslo. 26 de mayo de 1982. Querida Ada, hoy recibí tu hermosa carta y te agradezco tu apoyo. Lo que me mandás decir en tu hermosa carta me da ánimo y me empuja hacia adelante. Desde este día te considero un amigo más y espero tu pronta contestación si es posible. Te cuento que estoy acá en Comodoro, pero en cualquier momento nos ponen dentro de un avión y hasta las Malvinas no paramos. ¿Sabés dónde dice la colimba? En Curuzú, Cuatiá, Corrientes. ¿Y sabés dónde vivo? En José C. Paz, Buenos Aires. Lo que implica que existe una posibilidad, si es que regreso, de encontrarnos y poderte agradecer personalmente tus atenciones. ¿Querés saber cómo soy? Bueno, te cuento. 1.75, cabello color castaño, ojos marrones claritos, 72 kilos y una cara de atorrante que mato. Esto es para que te imagines más o menos cómo es el Gil que te está escribiendo. Espero tu carta. Carta corta, pero carta al fin. Si es que no tenés tiempo. Me despido de vos esperando que esto termine como las películas, en las cuales ganan los buenos. Mandame decir si existe la posibilidad de que algún día te pueda conocer. Y también contame cosas de vos, así te voy imaginando, ¿sí? Chao, un beso y un gran abrazo. Jorge Raúl Fernández. Leyes viejas más genocidas, más... presagio para la vida. Las escuelas hacen radio. Hora libre en Farco Satelital. Carta que existió de verdad, que ¿quiénes eran los protagonistas? La mujer era Ada Sarkin y el chico, el combatiente, era Jorge Raúl Fernández. Por ahí aparecían algunas cuestiones que nosotros hablábamos fuera de aire y que tienen que ver con que para ustedes era muy importante tener esta comunicación. ¿Por qué? Sí, porque sobre todo algo que se ve mucho en las cartas que mandaban los combatientes de ese momento era que capaz estaban muriendo de hambre o de frío o de cansancio, y las cartas la verdad que expresaban tal vez, no sé si alegría, pero era como el momento de conexión con el otro mundo, con el mundo que dejaste atrás, y la verdad es que eso trataban de mantenerlo intacto. Y un poco en esta carta que leímos noto como esa ingenuidad quizás de que era un pibe joven que le contaba casi tirándole onda que cómo era y su contextura física y nada, eso, que no perdía eso más allá de estar en un contexto tan terrible. Sí, no, aparte, bueno, ahí es, para que conozca más o menos quién es el Gil que te escribe, le dice. Claro, sí. Una cosa así. Como diciendo, bueno, tengo sí, tu código, tengo tu edad, tengo tu forma. De verse cuando vuelva, le dice. Ah, hay algo ahí también de una de las cosas que ustedes nombraban fuera de aire, que es lo que sucede, a lo que les pasa a ustedes cuando piensan en. Y no llegaban todas las cartas. Y no todo el mundo tenía esa posibilidad de acceso a la comunicación con Corrientes, con Buenos Aires, con el lugar de origen, ¿no? Y es difícil pensarlo, ¿no? Vos en un momento medio te indignabas por eso. Sí, es que no solo tenías que ir, en muchos casos, a una guerra con la que no, a lo mejor no estabas de acuerdo, que no tenías, o sea, que pensabas que no tenía ningún sentido, sino que eso, hasta te sacaban esa mínima conexión que tenías con tu mundo, con el que sí estabas de acuerdo, con el que eras feliz. Ni siquiera eso te daba, no sé. Hay algo, dale, sí. También una de las cosas que había tanta necesidad de estar conectado con el otro mundo, digamos, era una anécdota que nos contó Oscar Luna de un amigo que a él le dieron la radio y el fusil. Y él se escapó del cuartel para ir a escuchar el partido de San Lorenzo porque era tanta la necesidad de estar conectado con su equipo de fútbol, con su pasión. Y estar conectando con su familia también, porque lo hacía acordar a la familia y a su papá. Y nada, y vino el militar, el milico, y como que lo retó y lo mandó al calabozo. Y él y le dijo que le entregue la radio. Y él prefirió entregar el fusil antes que la radio. Y hubo como medio una discordia ahí, una peleita. Y bueno, y finalmente terminó entrando la radio. Pero y que en términos de seguridad es una locura, ¿no? Entregar el fusil que te puede defender en vez de la radio. Tenemos un nuevo audio, ¿no? Por ahí estuvieron trabajando ese track número 5. ¿Sobre qué trata esto? ¿Quién me lo presenta? Es sobre la música, de un poco para ver la cotidianidad del momento. Bueno, ver qué esos pibes que escuchaban. Organizado sin responder, la voz ronca, de bronca, de bronca. Era todo un general dirigiendo la batalla y el humo de la metralla acunaba mi pasión por los gloriosos soldados. La carne seca, la viuda que sueña, los amigos que siguen igual. La gloria en zapatillas, el florero vacío, quién sabe si se puso a pensar. Para que vivo, vivo para no perder. Voy hacia el fuego como la mariposa y no hay río. No se paren, no se paren. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. haber soñado. ¿Vos pensás que la música junta a la gente? Sí, es uno de los motivos que junta a la gente, pero hay motivos también importantes para juntar a la gente, como llevar adelante el país y no solamente juntarse para hacer música. Aunque es fundamental hacerlo, pero ya que lo podemos hacer por el medio de la música, nos podríamos dar cuenta que tenemos bastante fuerza como para también utilizarlo para otras cosas, o sea, para mejorar nuestro nivel de vida, nuestras condiciones. ¿Cuáles son las cosas que te hacen feliz? Ir a tocar, grabar y componer temas. Fragmento de diferentes temas musicales. ¿Qué escuchamos? ¿Quién fue esa voz que estuvo hablando? A lo último, Lanito Mestre, dieron una entrevista que le hicieron una parte de un documental, de un recital que hubo en el 81, que se llamó El Prima Rock, y bueno, fue un recital de esa época que antes de las Malvinas tuvo una gran movida, mucha convulsión, y bueno, tocaron muchas de las bandas representativas de esa época, que bueno, un poco lo que hablamos antes, que tanto Luna como los otros pibes que escuchamos escuchaban en esa época. Bueno, fue un contexto bastante particular con este tema de que justamente estábamos en guerra en contra del mundo anglosajón, el mundo inglés. Sí. Entonces hubo como una especie de explosión de rock nacional y fue la oportunidad de que muchos de los jóvenes que hacían música empezaron a tener la oportunidad realmente de ser escuchados por muchos, ¿no? ¿Qué tenían por ahí para comentarme acerca de esta música? Cuéntenme. Bueno, resulta que acá con un amigo fuimos a un recital de León que era inédito, era privado, ¿cómo se dice? Sí, exclusivo. Interactivo, claro. Y nos cuenta una anécdota que en la época de la dictadura dice que había hecho una canción, pero que era que si la sacaba al aire se la iban a sacar. Entonces dice, bueno, ya fue, se la doy a Charlie, que total, el chabón es inmune, no va a pasar nada. Entonces lo llama Charlie y le dice, mira, tengo este tema, me gustaría que lo cantes porque a mí me van a mandar a la mierda. Y él, entonces él le dice, mira, la verdad es que soy inmune, pero no soy pelotudo, yo no puedo sacar este tema. Y bueno, resulta que ahí León hace el tema de los mosquitos, que claramente no se dieron cuenta y lo puedo sacar al aire tranquilamente. Bueno, una de las cosas que caracteriza a esta época, nos guste más o nos guste menos, es que no eran grandes lectores de metáforas los que censuraban. Claro, entonces, si era lo que terminabas armando era una canción o una obra artística con cierto nivel metafórico, con cierto, o sea, cierto rebusque, pasaba. ¿Sí? Okay. Ahora si decías la palabra, qué sé yo, soldado en contra de la guerra, eso quedaba fuera. Pero si uno era un poquito más si tenía un vuelo artístico, muchas de las cosas realmente superaban la censura, porque quien censuraba no tenía esa mirada. Sí, un poco como eso de León, hubo millones de casos de temas que pudieron salir, sí, porque eran muy fácilmente engañados. Sí, sí, bueno, María Elena Walsh totalmente. Publicó muchísimo en esa época y ella decía, bueno, sí, permiten la publicación, yo no me da cuenta. ¿Qué más tenemos? A ver, estuvieron trabajando, así que no quiero perder el tiempo y quiero que entre todo en el programa. ¿Con qué vamos a seguir? ¿Luciano? Presente. Bueno, lo despertamos. Dale, contanos. Bueno, yo voy a contar sobre el cine. Como sabemos, en las épocas de dictaduras hay como una gran censura hacia los medios. No solo en el cine, sino en la televisión, en los medios que serían diarios, revistas. Lo que hacían ellos eran revisarlos previamente, revisar el contenido, y si tenían un contenido que desfavorecía, que no tenía un beneficio, digamos, era limitado, era cortado, no se dejaba que salga la gente, ¿no? También básicamente el problema de la censura es este, ¿no? No es que te prohíben hacerlo, sino que te prohíben es la difusión, es llegar a tus públicos, a tu destinatario. Y muchas veces, incluso, habiendo un total desconocimiento de ese destinatario, de cómo piensa, de cómo cree ese destinatario. Vale. Bueno, en el cine, todas las películas que habían eran o películas que evadían totalmente el tema de las Malvinas o de la dictadura, o otras que tenían un mensaje un poco más profundo, indirectamente, pero películas que hasta después del 82 no pudieron tratar totalmente el tema, ¿no? Hay películas que evaden totalmente, banalmente, el tema de las Malvinas como y de la dictadura, como Los Fierecillos Indomables, una película del 82 con Porcel y Olmedo. Es una película de puro humor. En ningún momento trata el tema, se lo olvida. Parece que esa película quisiera que la gente se duerma y no despierte en ningún momento de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Antes de que me sigas comentando, ¿querés que escuchemos el audio que tienen acerca de esto y después seguís contándome un poco más acerca de las películas? Plata dulce. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué tanto escándalo? Los veedores. Cuando se supo, se produjo la corrida. Y ahora todos quieren sacar su plata. Bueno, pero esto hay que pararlo. ¿Y cómo? Y usted me pregunta, usted es el técnico. Está saltando todo, Bonifati. ¿Pero todo qué? Era todo legal, todo por escrito. La casa de las siete tumbas. Estos que llegaron serán los últimos. Nadie más entrará en esta casa. Que nadie rompa la paz del cementerio. Señora de nadie. Me pasó algo con papá. Algo que... es una cosa de gente grande. Yo no puedo seguir en casa. Quiero pedirles permiso, mis amores, para irme de casa por un tiempo. Lo único que no voy a poder hacer es darles un beso a la noche. Último día de la víctima. ¿Se siente bien? ¿Puedo ayudarla? Estoy bien, gracias. ¿No lo parece? Un mareo nada más, baja presión. Pero permítame que... Estoy bien, estoy bien. Uy, angelical. Usted me ve así, pálida y temblorosa, porque duermo pero no descanso. Mis pesadillas me lo impiden. Esta última ha sido la peor. La historia oficial. Heifel se llamaba el médico, Heifel. No me acuerdo, Alicia, ¿cómo crees que me acuerde? ¿Cómo no te vas a acordar del médico que te dio a dar? Las fechas coinciden más o menos, ¿no? Y por esta foto... usted se puede dar cuenta que esa nena que usted tiene bien podría ser mi nieta. Estábamos hablando acá. Seguimos hablando nosotros, ¿eh? Y bueno, una de las cosas que sucede es que estábamos hablando de películas. Tenías más cosas para comentarnos vos. Sí, bueno, como recién acabamos de escuchar, la película Plata Dulce, que es una película del 82, dirigida por Fernando Ayala. Una película que exceptúa el tema de la guerra de Malvinas, pero habla un poco sobre la realidad económica que vivían esas personas, ¿no? Una película que se arribó un poco más a tratar el tema de la dictadura. Ahí escuchábamos en los audios diferentes fragmentos, ¿no? De diferentes producciones cinematográficas, donde estaba en la voz incluso, creo, de Norma Leandro, sí, ¿sí? Reconocido así. ¿Cómo fue esa búsqueda? ¿Cómo fue esa búsqueda de diferentes, ¿cómo llamás esto? Producciones fílmicas. ¿Por qué? ¿Solamente por el momento histórico, por los temas que se trataron? ¿Cómo fue que ustedes empezaron a buscar en esto? Sí, básicamente se busca sobre el cine porque el cine refleja muchas veces lo que pasa en el país, globalmente, y bueno, acá buscamos películas, busqué películas que eran del 82 y un poco posteriormente, ¿no? Del 82 también encontramos, por ejemplo, Pubis Angelical, que es una película que trata un poco el tema a distancia de lo que ocurría. Después ya empezamos a encontrar películas como La Historia Oficial, de 1985, una película muy reconocida que ganó el primer Oscar, dirigida por Luis Puenzo. Es el primer Oscar argentino. Sí, primer Oscar. A ver, porque no es el primer Oscar, es el primer Oscar argentino, y donde tenemos una primera actuación femenina y una muy buena historia, digamos. A nivel internacional posicionó el cine argentino en un lugar que era insoñable. Sí, sí. Bueno, además era la primera película que realmente es... ya un poco saliendo de la dictadura podía plantear las cosas como habían sido. Claro, es una profesora de historia que comienza a darse cuenta de lo acontecido en la Argentina de años anteriores, ¿no? Es una, digamos que es un tema que ya es un poco más, se ve superficialmente porque antes no se podía tratar así, y trata de una mujer que se entera, empieza a darse cuenta, una profesora, tiene conocidos que fueron secuestrados, y después, posteriormente, digamos, se encontramos con la película Iluminados por el Fuego, una película de Gastón Paus, que es unas pocas películas que trata directamente la guerra de Malvinas, y es un joven que va a la guerra y se ve todo lo que sufre. Creo también que se intentó ver mucho el tema del arte con el cine y la música, porque creo que en estas épocas de crisis o mucho problema, todo sale mucho, se libera mucho por el arte y se ve muy reflejada la situación en esto. Ya te digo, creo que por eso fue que nos interesamos en el cine, la música, porque nada, ahí se deja bien en claro la situación política, social que se está llevando a cabo. Hay un autor que se llama Mikhail Bakhtin que habla de que cuando se construye un héroe, quien lo construye no es consciente de que representa a la gente de su tiempo histórico, que en ese inventar, en ese hacer algo absolutamente único, uno de alguna manera condensa las tensiones de un momento y un contexto histórico del que es parte, al que está sujeto. Me parece que tiene que ver con eso la búsqueda. La música, el arte cinematográfico y todas las formas artísticas, en definitiva, lo que hacen es condensar un poco eso que a veces la gente no puede ver, siendo hombre común, porque le lleva la vida, el día a día, y entonces el artista se dedica de alguna manera a expresar eso que está vedado, que está oculto, que necesita ser descubierto. Muchas veces cuando nosotros hacemos estos trabajos en las escuelas, lo que pasa es esto también, que ustedes empiezan a descubrir que hay como ciertos mundos que son bien interesantes. Habría que ver qué nos pasa hoy, ¿no? ¿Qué aprendemos de esto? ¿Qué dicen hoy nuestros temas musicales? ¿Qué dicen hoy nuestras películas? ¿Qué nos está pasando y qué nos pasó antes entonces? Porque el hombre debe aprender de su historia. Pero bueno, nada, a ver, tenemos más cosas. Si ustedes querían hablar un poco más de esto de seguir conectándose con la vida, ¿por qué? A ver, ¿cómo surge este punto? Y a ver, una de las cosas que le preguntábamos a este excombatiente fue cómo se siente él, siendo un veterano de guerra, frente a la sociedad, si utiliza esa parte de su vida cuando conoce a una persona, por ejemplo, o no sé. O si lo oculta. O si lo oculta, o no creo que le sea indiferente, si es la palabra, pero creo que... Si todavía tiene una influencia con lo que pasó. Claro. Bueno, a ver, yo les cuento y ahora lo presentamos. Hace muy poco, hará 2 años, un grupo había tratado el tema de diferentes combatientes. En el caso particular estaban buscando un correntino, al que llamaron por teléfono. Me acuerdo que el correntino les dijo: hice millones de cosas en mi vida como para que me hablen algo que me pasó a los 18 años. Y no les dio la entrevista. Y nos pareció en aquel momento muy duro, pero también nos pareció muy, muy fuerte que alguien te diga: bueno, la verdad es que seguí viviendo y tengo muchas más cosas, y no es lo más fuerte que me pasó, y no quiero que lo sea. Claro, y en un momento me pareció a mí muy potente, los pibes dijeron: hay que respetarlo, porque en realidad nos dijo algo que es fundamental, que es: yo no quiero que eso sea lo más fuerte que me pasó. Sí. Y seguí viviendo, tuve hijos, hice otras cosas, claro. Estudié, soy músico. Siento igual, eso es un caso particular. En nuestro caso, por ejemplo, pasaba que siento que sí fue un antes y un después, por el hecho de que este hombre, por ejemplo, se dedicó a la psicología, que fue algo que creo que lo marcó mucho, el tema de las Malvinas, y fue por una de las causas. Lo que indudablemente uno no puede hacer es escapar, que en una situación de guerra no te puede dejar igual que cuando llegaste a esa situación. No. Sí, digamos, sí, pasar sí. Por una situación así no te deja ser el mismo. Hicieron una entrevista, ¿no? ¿Hablaron sí. con él? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama este hombre? Oscar Luna. Escuchémoslo. Pero empecé a ir solo a la cancha y empecé a hacerme amigos, a otros amigos que eran de Carapaché con los que podía ir, pero me quedaba cerca, nada. Entonces, aún no, y tengo mucha simpatía por el cuervo. Fui a la movida de Plaza de Mayo, 100.000 cuervos para la Vuelta a Boedo. Estuve ahí, estuvimos filmando con unos amigos, porque yo tengo algunos amigos cineastas, reclamando por algo que es absolutamente justo y legítimo, en función de algo que también la dictadura le sacó, que fue la cancha, y que puso un supermercado, y que nos mandaron a San Lorenzo de Bajo Flores, y que bueno, la gente sigue siendo de Boedo y se sigue referenciando con ese bar. Tenía un amigo fanático de San Lorenzo, en Malvinas, el enano Corleto, mi amigo el enano Corleto, era chiquitito, un pigmeo, y andaba con... Nosotros teníamos mucha ropa, porque la verdad que, claro, los flacos, los ingleses venían con ropa muy liviana, claro. Toda térmica. Posiciones, me acuerdo que este amigo, escuchando a San Lorenzo, y me acuerdo algún oficial, qué sé yo, tratando de sacarle la radio, y él forcejeando, diciendo la radio no te la entrego, por más que esté de guardia, y viste, bajo esas condiciones de que está, viste, muy al filo de la vida y la muerte, y el flaco, nada, escuchando la radio y no entregándola por nada del mundo, y viste, aferrado a la radio más que a su propio fil, esas cosas que te siguen conectando con algo de lo que dejaste, o de algo de esa, de lo, de esa referencia que es vital ante una situación que también se te presenta como inevitable. Ahí escuchábamos la voz de Luna, ¿no? Que nos hablaba acerca de su contacto con el fútbol, pero ya en la actualidad, donde también tiene algunas luchas, como ser de San Lorenzo. Acá también tenemos un fanático de San Lorenzo. ¿Y cómo es eso, de sumarse a esa lucha? No, es algo legítimo, ¿no? Acá Oscar nos cuenta, también hace un paralelo con la dictadura, que a San Lorenzo le roban la cancha y 30 años después se sigue peleando por algo que pasó en la dictadura. Y nada, y bueno, nos contó que él fue a la marcha de 100.000 cuervos a la Plaza de Mayo porque, nada, es hincha de San Lorenzo y... Le parece un reclamo. Y, claro, le parece un reclamo legítimo, como dije antes. Y bueno, y también habló sobre la anécdota que conté hace, hace unos minutos, sobre el amigo hincha San Lorenzo que escuchó el partido en la radio y los militares le dieron a elegir entre el fusil y la radio. Bueno. Hay una posibilidad que tiene el hombre de comunicarse, de conectarse, y a veces resulta imprescindible para sentirse vivo. Tiene que ver con esto. Esto que yo les planteaba también de la gente que decide estar conectada incluso con otros excombatientes y con otros héroes, y está bueno también si es que surge esa necesidad. La historia es que no es obligación, cada uno se conecta con la parte de la sociedad y con el mundo que puede. Sí, pero de todas formas yo creo que eso te define también como persona. O sea, uno puede elegir no hablar del tema, pero creo que una vez que pasaste por Malvinas, no sos una persona distinta, sos una persona que estuvo en Malvinas o que vivió Malvinas. Por cualquier guerra, igual creo yo, sí. Seguro. Sí. Y creo que eso te define y te va a seguir definiendo más allá de que no sea lo único que te haya pasado en la vida. Sí, la historia es si te sigue lastimando o si puedes curar las heridas y seguir adelante con tu vida. O si te centras en eso y ahí armaste una lucha y seguís luchando por esos temas que siguen asociados a ese vivir la guerra, digamos. Que hay gente que realmente lo vive así. Me parece también digno, ¿sí? No, que igual esa lucha que decís, sí, por sanar las heridas y seguir, que como decías vos de este músico, que a la vez igual como que se fue del otro lado, como se ponen, bueno, no pasó, o sí pasó, pero hay muchas cosas importantes que es verdad, si tuvo hijos o lo que sea, es importante, pero igual... Es como querer ocultarlo. No, pero en el caso de él lo que decía es, yo no quiero seguir hablando de algo que hoy ya no es mi presente. Pero quizás... Ojo, lo decía desde el lugar de... Es parte de mi pasado. Pero también... Era como, no quiero hablar de eso. Igual deben existir esas personas que como psicológicamente... quieran ocultarlo o que no puedan hablar de eso. Claro, por eso me daba la impresión que no. Yo también, pero sé que no. Creo que es eso, más allá que si es algo que te caracteriza y que te marca, puede, o sea, defendiendo a este señor, que puede ser que haya cosas en la vida que lo haya marcado 10 veces más, y sí, Malvinas lo marcó, pero a lo mejor quedaron cosas mucho más importantes, y él lo tiene eso como una cosa secundaria o terciaria o hasta quién sabe en qué lugar, y no está mal, me parece que hasta está bueno que haya tenido cosas, bueno, no, depende de qué cosas, pero que nada, tuvo otras cosas por las que preocuparse y que haya dicho eso no me parece como algo que lo quiso negar ni nada por el estilo. No, a eso voy, me acuerdo que una de las cosas que planteaba era, bueno, sí, lo pasé, en su momento lo dije, fui a las escuelas, hablé con mis hijos, pero tengo otras cosas hoy, y no es muy presente, ¿sí? Tenemos que hacer un pequeño corte y queríamos escuchar un tema musical. ¿Cuál es el tema musical que vamos a escuchar? Reina Madre de Porchetto. Un temazo. Sí. Ya sé que ustedes no habían nacido cuando este tema se escribió, mucho menos cuando se estrenó, pero que fue uno de los temas más fuertes y con el cual muchos de nosotros, yo era chico, yo tenía 8 años, y recuerdo tener que preguntar, ¿por qué tiros al medio de una canción? ¿Por qué hablar tanto del frío? Y empezar a entender un poco que no estaba buena la guerra. Éramos chicos y de algún modo había que entenderlo, y había un pueblo que empezaba a cantar esta canción. Escúchanos en www.farco.org.ar. El tipo dijo que no va a pasar nada, que esto en mis días se termina. Y ahora dicen que van a matar la flota. ¿Sabe cómo se la va a hundir, Santiaguito? ¿Sabe cómo se la va? Santiaguito, vos sí que sos un héroe, Santiaguito. Mi hijo es un soldado de la patria. Y le doy gracias a Dios que mi hijo sea uno de los elegidos para defender a la patria con sus armas. El libro Los chicos de la guerra, que dio origen a la película del mismo nombre, se convirtió en un boom editorial. Su primera edición, de agosto de 1982, se agotó al poco tiempo de salir. En solo 2 años llegó a la edición número 13. Incluye una serie de testimonios de soldados que pelearon en Malvinas. Ya no hay ni un pelo largo, todos parecen soldados. Me siento parado en un cementerio. Me recibió el frío de un nuevo gobierno. Mirta, no recuerdo ni tu cuerpo. El momento de la guerra. Pero es el último. Estamos en el aire y acabamos de escuchar entonces ahí parte de uno de los testimonios que estuvieron trabajados por ustedes, chicos. Sí, ya sé que hablé pisado, Débora. Bueno, yo les cuento, la operación técnica está Débora Curlo, en la asistencia de Milagros Audet, y ahí la profe Sandra Buenavita que nos está ayudando. Chicos, tenían cosas para contarnos y algunas cosas para comentar con respecto a entrevistas realizadas a diferentes chicos, jóvenes. Sí, bueno, lo que estuvimos buscando fue curiosidades, tal vez que nos llamaran la atención, y una que nos llamó mucho la atención fue testimonios de entrevistas con chicos de 1983, que en esos momentos tenían, no sé, entre 6 y 13 años, y a ver qué pensaban de la dictadura. Acá tenemos una, que un pibe de 12 años, Guido González, que dice que era seguro que íbamos a perder porque era una potencia mundial que es Inglaterra, aliada con otra potencia que es Estados Unidos, y nosotros, como momas que no explotaban, latas que estaban congeladas y no podían abrirse, calentadorcitos a pilas que no calentaban. Murieron un montón de chicos, se gastó un montón de plata y todas las armas que se compraron están ahora ahí, guardadas, no se usaron. Todas las chatarras compramos. Los Pucará tienen hélice todavía, los aviones de guerra ya no vienen así. Ya para la guerra usan los supersónicos, para que no le detecten los radares. Los chicos que mandaron lucharon lo mejor que pudieron porque estuvieron muy cerca de empatarles, pero no de ganar, como decían los comunicados que pasaban por televisión, y eran todos una farsa. Sé que este pibe tenía bastante información y habla también de la complicidad y la mentira de los medios, ¿no? Y también algo que nos pasa, que es a medida que avanza el tiempo, ya en aquel momento, te podías ir enterando algunas cosas. Uh-huh. En el momento mismo que iban pasando las noticias, no. Pero ya uno, dos, tres años después, la mentira se fue cayendo. Totalmente. Bueno, después tenemos otro, Santiago Sánchez, un poco más chiquito, 6 años tenía, y dice así: yo cuando sea grande voy a ser soldado, porque hay algunos que roban, ¿vio? Por eso puedo ser soldado para vigilar todos los días. En una foto chiquitita así, mi primo está con una ametralladora con todos los soldados. Y yo quiero salir en la foto como él sale, con una escopeta. A mí me gusta la guerra. Yo la veo a veces en la tele y no me da miedo. Esto es muy fuerte y habla de la violencia instalada en el momento, de... Nada, sí, de se que... pensó que era Rambo. Sí, sí. Sí, no sé. Se pensó que era Van Damme. También eso, de la... El, no, o sea, no vivir la guerra te hace como una separación y no poder imaginar lo que es. No, aparte teniendo en cuenta la edad. Esto que un nene de 6 años quiera tener un arma encima. Totalmente. Totalmente, muy fuerte que un nenito quiera tener un arma encima. Es aparte él lo veía como un cómic. Claro, no como, sé. Sí. Como tener un arma y salir a jugar a dar tiros con la pistolita de agua. Pero toda la violencia que fue implicada en todo ese trayecto de dictadura y guerra. Uh-huh. Uh-huh. Sí. También lo que pasa es que los medios te lo presentan como ficción. Sí. Está leído en clave de ficción, él está viendo ahí. Yo quiero estar ahí porque es divertido, porque es fuerte, porque tiene onda. No está entendiendo sí, que porque es de hombre ser ir a la guerra. No tiene la situación de guerra con la fatalidad y con lo tremendo que es para la humanidad la guerra. Está teniendo la espectacularidad que le pone la televisión o el cine. Uh-huh. ¿No? Ahí aparece algo que es, bueno, es distante el hecho. Entonces lo que él recibe es lo que le dan los medios. Uh-huh. Bueno, después tenemos a Diego Ordóñez, que tenía 11 años, que básicamente nos dice que a nuestros chicos no los mataban los ingleses, sino nuestros propios señores con gorra de acá, porque esa guerra estuvo arreglada y que además los que tenían armas que servían eran de sargento para arriba, que los demás no se podían ni defender, y que Inglaterra usaba armas prohibidas por el convenio, que un chico de 11 años en esa época lo supiera era como bastante interesante. Y después mucha data. Claro. Supongo que, aparte, lo bueno de eso es que en su casa estarían muy politizados como para que le llegue esta información. Después hay una casa que se ve que no estaban tan politizados porque una nena de 9 años, Silvana Costilla, dice: hemos ganado nosotros los argentinos, los ingleses han perdido porque nosotros hemos volteado más aviones, barcos y otras cosas de ellos, lo dijeron por la tele. Estaba durmiendo en la siesta que durmió mucho argentino. Sí, sí. La misma siesta. Seguramente tenemos más cosas para decir. Vamos entonces a seguir con el programa, ¿les parece? Sí, claro. Hora libre en Farco Satelital. No sé, es muy zarpado que un nene de 6 años quiera tener un arma. Uh-huh. Bueno, después tenemos otro chico de 11 años que dice que a nuestros soldados no los mataban los ingleses, sino los propios señores con gorra de acá, porque esa guerra estuvo arreglada, o sea que la tenía bastante clara. La tenía re clara. También dice que los únicos que tenían armas que servían eran los de sargento para arriba, y que los demás no tenían con qué defenderse. Y después hay una nena que se llama Silvana Costilla, de 9 años, que dice: hemos ganado nosotros los argentinos, los ingleses han perdido porque nosotros hemos volteado más aviones, barcos y otras cosas de ellos, lo dijeron por la tele. Se escuchan muchos testimonios de combatientes que dice que hay gente que la vivió la guerra a flor de piel y otra que la vivió viendo un partido de fútbol. O sea, uno de los problemas que tiene cualquier medio de comunicación masivo es que si para vos el hecho es distante, si vos no tenés una experiencia directa, la vives como si fuera un espectáculo, ¿sí? Y aparte hay algo de espectacularización en esto, de las luchas, las peleas, las guerras. Entonces puede ser una lucha más, de un héroe inventado más, y ser leído como si fuera una ficción más. Lo que está faltando ahí es la mirada política. lo que está faltando es la posibilidad de implicarse como un sujeto político. Y se hizo un trabajo de muchos años en Latinoamérica para que los ciudadanos no se sientan sujetos políticos. Yo quería escuchar un trabajo que ustedes hicieron, que dura 2 minutitos más o menos, y que habla de la militancia, y que después hablemos un poco de este ser político y de esta nueva forma de concebir la ciudadanía. ¿Les parece? Dale. Sí. ¿Sí? Escuchamos entonces ese trabajo. En el momento de la guerra de Malvinas, yo tenía 19 años y me sentía identificada con la generación Malvinas, con la movilización que se dio. Fue una situación difícil porque yo formaba parte de una organización peronista juvenil, tenía una revista que había sacado hacía poco tiempo, había podido sacar una revista que se mantuvo 15 años. La revista era La Voz de los que no tienen voz, salía en todo el país. Puedo decir, contarte como anécdota en ese momento, es una contradicción que se dio en la conducción de la conducción política de la juventud. No podía dar el nombre a la revista en la época de la dictadura porque te mandabas al frente, sí. No tenía perfil para eso y te liquidaba. Tenía que saber quién prestó su nombre para que una revista como esta saliera y que era un intocable. José María Rosa, el historiador José María Rosa, muy respetado por la conducción nuestra en ese momento, que había sido profesor de historia en los 70, esa generación lo respetaba mucho y ya había crecido con la historia de Pepe Rosa. Bueno, gracias a que él le dio el nombre a la revista, se pudo. Pero, claro, en Malvinas ocurrió una contradicción. Nosotros éramos opositores a la dictadura, pero al mismo tiempo se dio ese fenómeno de que la dictadura genera un hecho antiimperialista. Pero lo que sí también acompañamos en los primeros números de la revista ya con Alfonsín en el gobierno, postdemocracia, eran las organizaciones de combatientes. La primera tenía el nombre de Jorge Vázquez, fue una de las que más luchó. Acabamos de escuchar entonces ahí, ¿cómo se llamaba la entrevistada? Jessica Flats. Jessica Flats. ¿De qué nos hablaba ella? De la militancia, pero una militancia vedada en aquel momento, prohibida. Exactamente, sí, en donde había mucha represión y mucho escondite, se podría decir. Las agrupaciones políticas, sociales, no eran permitidas. Mismo, nada, contaba cómo tenían que ponerle nombres a las revistas de gente famosa que sabía que no iban a ser apresadas, se podría decir, o no se iban a tomar represalias contra ellos. Y era la única forma de sacarlos, porque nada, ya te digo esto, que no había forma de ningún tipo de expresión política. Y un hecho muy famoso que cuenta, o sea, que conta ella, es que en el discurso del 10 de abril que dio Galtier en la Plaza de Mayo, que ellos fue como un momento que fue muy importante porque por fin pudieron salir como a la calle de vuelta las agrupaciones políticas. Y ahí donde había, dice que entre muchos, aparte militantes peronistas, que le cantaban Galtieri, prestá mucha atención, Malvinas Argentinas, el pueblo de Perón. Que con lo que le quería decir que estaban a favor de la guerra de Malvinas porque creían que era como un ataque antiimperialista, ¿no? Como, bueno, al gran imperio que sería Estados Unidos e Inglaterra, pero que a la vez dejarles bien en claro que no estaban a favor de la dictadura, que estaban en contra de ellos, que no los bancaban, pero que eso, que más allá de Malvinas, de ganar o perder, lo que creían esto, que era como un ataque antiimperialista muy importante. Yo, para acotar algo más sobre lo que decías de las revistas clandestinas, etcétera, de pasar a la clandestinidad, porque es eso, o sea, toda agrupación o todo movimiento político en época de dictadura deben pasar a la clandestinidad, porque si no, los chupan, como se decía. Y me acuerdo una anécdota que me contó un señor de la época de la resistencia peronista, del 55 en adelante, que ellos tenían una revista que se llamaba El Líder, que fue censurada, se la clausuraron. Y entonces sacaron una nueva que se llamaba El Lidercito, uh-huh. Y decía, salgo yo porque no puede salir mi papito. Un poco como parte de la creatividad, ¿no? Ustedes sí. hablaban con Jessica Flatt, que es redactora de la revista La Voz de los que no tienen voz, una revista que ya no sale, ¿no? Ya no sale más, no. Y que en aquel contexto tenía que ver con buscar, como se buscaba siempre, la forma más creativa para permanecer de alguna manera en conexión con los públicos. No es sencillo eso. Sí, hacer comunicación en un momento donde uno es censurado es complicado. Pero también tiene que ver con el compromiso con la ciudadanía. Sí, significa mantener la militancia aunque te la estén censurando constantemente. Creo que tal vez es bastante complicado porque uno sabe que tiene que seguir un estilo de vida si se quiere de mantener una ciudadanía constante y una militancia en general. Y la verdad es que te estén censurando permanentemente con amenazas y... Sí mismo lo podemos llevar a hoy a lo habitual de nosotros, con, que somos... la mayoría de nosotros somos militantes del centro de estudiantes de nuestro colegio, y hace poco se bajó el decreto 330, que es un decreto que imposibilita mucho al centro de estudiantes, y por eso ahora nuestro centro de estudiantes es ilegal. ¿Por qué? Porque es horizontal y tiene que ser vertical. Entonces mismo ahora nosotros nos encontramos con esta ilegalidad que se encontraba en ese tiempo, que pensamos que es eso, que pensás en lo imaginable, pero que no era tan inimaginable. O sea, algunas cosas también las sentís ahora. La diferencia de contexto es que quizás ustedes pueden hacer un... muchas más cosas. Pueden salir a pelear. Sí, sí. Y la historia esa hay que empezar a hacerlo. Sí. Es que se trata de eso, que capaz ahora mismo podemos retomar un poco lo que... la militancia que se perdió, que de hecho es un interés que se pierda para que las personas dejen de pensar y dejen de digamos romper para que las cosas funcionen como deberían funcionar o que cambien de eje. Entonces bueno, se trata un poco de recuperar un poco la militancia, que no necesariamente tiene que ser la de ese momento, sino que tiene que ser una nueva militancia, una militancia tal vez hasta despojada de las viejas cosas que no funcionaban y recuperando lo que sí funcionaba. A muchos de los funcionarios electos también les da miedo que la gente participe. Uh-huh. Y lo mejor que se le puede hacer es participar. Aprenden o se van. Sí. Pero aprenden. Sí. Claro, sí, sí. Lo mejor que uno puede hacer es participar, hacerse responsable. Tenemos un audio más. ¿Sí? ¿Quieren escucharlo? Es el cierre de la entrevista con este señor Luna. Sí, vamos. ¿Sobre qué hablaban acá? ¿Quién lo quiere presentar? Sí, ahí, Lucas. Bueno. El último, sí. ¿Explico la entrevista? Dale, brevemente. Se rindieron los soldados, el pueblo argentino se rindió, y bueno, y cuando volvieron a la guerra lo llevaron a un cuartel, creo, porque están en cuarentena, y porque decían que lo que venían de Malvinas tenían enfermedades, tenían pestes. Entonces se los puso en cuarentena en un cuartel, y ellos se escaparon algunos. Y bueno, y... se escaparon, estaban con el traje militar, y se tomó un taxi sin un peso, cagado de frío, con hambre, y bueno, y llegó a la casa a las 3 de la mañana, y nada, y se reencontró con la familia. Escuchemos ese relato en primera persona. ¿Cómo nos recibieron? ¿Cómo no nos recibieron? Y mira, medio como que había como una cosa de dejarnos en cuarentena, porque como... no sé. Me fui del edificio de Libertad y nada, rompimos un candado del edificio de Libertad y en Retiro, rompimos otro candado y cuando nos quisimos dar cuenta estábamos en la calle vestidos del mismo modo que habíamos estado volviendo de Malvinas, con lo cual cuando paramos el primer taxi el chaco casi se mata porque era un extraterrestre, que lo no sabía cómo tocar el timbre a las 2:30 de la mañana, 3 de la mañana a mi viejo, y yo fue una alegría inmensa. Me acuerdo que los primeros días fueron durísimos, pero muchísima gente también me vino a ver y me vino a saludar, amigos, el encuentro con los amigos, el encuentro fue así muy impresionante. Me acuerdo que sí, no podía dormir en la cama y tenía que dormía medio en el piso y sí, estaba con bastantes fantasmas y situaciones medio alucinatorias, más que alucinatorias, de sueños y de pesadillas, que eso sí me duró bastante tiempo. Ahí escuchábamos entonces cómo no lo recibieron en realidad, ¿no? ¿Qué les pasó a ustedes cuando escucharon ese relato, cuando lo imaginaron? A mí esto que él contaba me gustaría enlazarlo con algo más general, que es esto de cuando volvió el no reconocimiento, que ellos se fueron como héroes y volvieron, los ocultaron totalmente. Y yo pienso en parte que esto es una consecuencia, como consecuencia se produjeron muchos suicidios, que fueron el doble. Sí, que... fueron 600 suicidios, y hubo creo que 1.100 muertes por enfermedades terminales luego de la guerra. No, es un dato... durísimo. Sí. Sí. Es muy cruel. Sí, una de las cosas que también me parece que nos tiene que servir es para reflexionar, para ver qué aprendemos nosotros de la historia, ¿no? Les pregunto a ustedes, ¿qué pudieron aprender, qué pudieron rescatar de esta búsqueda, de esta investigación, de este encuentro con el pasado y con la gente que hoy es parte de la ciudadanía y que convive con nosotros, que fueron héroes y que no fueron reconocidos? ¿Qué les pasa a ustedes ahora, cuando ya se enteran y se encuentran con este mundo? Sí, que lo que vemos es que la guerra no tiene ningún fin y que no tiene que volver a pasar, que hace una conciencia de no a la guerra, de digamos de paz, de diálogo. Todas las ideologías políticas que también estén ahora, que quieran tener ideas autoritarias, tampoco se tienen que dejar que estén. La gente, el pueblo tiene que salir y luchar contra todas las ideas que tenga. Un poco nada, para mí, por lo menos de toda la investigación que tuvimos, vuelvo a lo del principio, que me resulta algo muy lejano, y eso me chocó de toda la investigación que hicimos, que fue hace 30 años, 40, no sé cuánto. 30 años. Y bueno, nada, es algo tan lejano y a la vez tan cercano, eso. Y también un poco lo increíble que uno piensa ahora es cómo la gente estaba tan entusiasmada con una guerra. O sea, ¿cómo podía llegar a creer? O sea, capaz que yo lo veo así porque ya lo veo como masticado y ya procesado, ¿no? Pero Argentina contra una potencia tan grande como Inglaterra y Estados Unidos, y la gente pensando que podíamos ganar. O sea, no sé, en el momento a lo mejor hasta yo me lo hubiera creído, pero lo pienso ahora y es... ¿Cómo te podés tragar eso, entendés? ¿Cómo podés decir nada? Sí, vamos a Argentina, les vamos a ganar, pensando que estabas luchando, lo que era un monstruo, era Inglaterra, yo qué sé. Sí, tal vez ahí deberíamos imaginarnos cómo hubiera sido en ese caso, con los medios tratando el tema de esa manera. Por eso, qué sé yo, mis viejos o un montón de gente escuchaban tal vez radios alternativas que funcionaban en ese momento, por ejemplo Radio Colonia, una radio de Uruguay, sí, que transmitía la información realmente como era, y que vos capaz escuchabas en o leías en las revistas que íbamos ganando y que estaba todo bien, y escuchabas Radio Colonia y te decía algo totalmente distinto. Hay algo que tiene que ver también con la cantidad de posibilidades de ver medios, uh-huh, y a quién pertenecían, digamos. En aquel momento había tres canales de aire en televisión, un canal que se veía mal, que era Canal 2, digamos, y no había más. Y a radio, los que empezaban a buscar Onda Corta, lo que buscaban AM Uruguaya, empezaban a tener otra versión de los hechos, y ahí empezaba a haber algo de ruido. Si no, lo que tenía era una canalización donde todo apuntaba a sostener la mentira. No nos tiene que volver a pasar. Para eso tiene que haber un conglomerado de medios que esté por lo menos más dividido y que responda a diferentes intereses. La contradicción te hace pensar. Es así. Chicos, gracias. ¿Alguna otra cosa que quieran decir que les quedó así en el tintero? Ya nos tenemos que ir despidiendo. Que a mí también, ya cerrando, me parece está bueno destacar ahora con la lucha que hacen los excombatientes, también los veteranos, que bueno, algunos estarán de acuerdo, otros no, pero por lo menos tenerlo en cuenta y saber que todavía el problema está dando vueltas, y con esto de que no se lo recibió bien y todo, la herida sigue abierta y bueno, seguir... Y una última cosa que también creo, volviendo a esto de la ilegalidad, de la militancia de ese momento, que hay lugares todavía, o sea, pasándolo ahora a la actualidad, como la Sala Alberdi y otros lugares culturales que están teniendo que estar en la ilegalidad, en tomas ilegales, porque el gobierno de la ciudad no les permite estar en esos lugares, y que está bueno que como sociedad nos opongamos a eso y que no aceptemos esta cosa de opresión de la cultura y la educación. Que nada, luchemos por eso para que no siga siendo así. Bien. Buen cierre. Bueno, chicos, muchísimas gracias. A los oyentes les decimos gracias por estar ahí, por prestarnos atención, por permitirnos ingresar a su casa, a su hogar, por ser parte de este nuevo espacio, sí, que es Hora Libre en Farco, en el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Los que hicieron el programa, quiero que me digan de vuelta sus nombres, entonces, ahora sí, para despedirse. ¿Y con quién trabajaron? ¿Quiénes fueron esos esas profes y esos profes a los que hay que agradecerles también porque hicieron posible este programa? ¿Quién me los presenta? Bueno, yo soy Luciano Guío y más que nada tuve la influencia de Sandra y Eva, que nos ayudaron todo el tiempo. Yo soy Laila Wiñeski y también Sol del Rosso, y sí, Eva y Sandra nos ayudaron una bocha. Cecilia Angelilli, y además, por ejemplo, también nos comunicamos por Facebook todo el tiempo, de chicos, traten de traer esto, sí, llevar información duda. Todo el tiempo, sí. Así que estuvimos siempre en contacto todos. Buenísimo, dale. Julián Valdés. Nada más que decir. ¿Chicos? Jazmín Santiere y lo mismo. Manuela Sarita y Luca nada. Domínguez. Bien, agradecemos a los docentes que los ayudaron, que acompañaron. Sí, yo les digo que este programa Hora Libre está realizado por la gente de REC, Red Escuela Comunicación. En la producción general, por lo general, estaba Mariano Molina, ahora está César Baldoni. Hoy estuvo Eva González García haciendo todo lo que es el área de apoyatura pedagógica. En el área técnica está Débora. Y ¿cómo le va, Debbie? y vamos a saludar a todos. Después vamos a decir prolijamente todos los nombres de todos aquellos que forman parte de esta de este nuevo Hora Libre, ¿sí? Los vamos a presentar uno por uno. Nosotros les decimos hasta la próxima emisión. Esto fue Hora Libre en Farco, en el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Muchísimas gracias por estar ahí y por permitirnos ingresar a ese mundo. Gracias, chao. Hacemos Hora Libre por Farco Satelital. Operación técnica, Débora Curlo. Edición, Gabriela Estroczuk. Asistencia técnica y web, Leandro Pafundi. Producción general, César Baldoni. Producción en escuelas, Néstor Cortés, Alejandro Canizaro, Eva González García, Clarisa Gambera, Antonella Ferrari Solesi, Patricia D'Ambrosio, Tita Lizarati. Conducción, Cristian Gauna. Coordinación general, Mariano Molina. www.programarec.com.ar